hace 4 meses el gobierno perdía un revocatorio y probablemente cualquier elección, más o menos 80-20. ¿Okay? En la medida que la oposición ha dejado un vacío, ha creado una decepción, porque no pudo ponerse de acuerdo, actuar articuladamente para imponer el revocatorio, era su derecho constitucional y tenía los votos y tenía la calle para imponerlo. En la medida que la oposición ha dejado esos vacíos, como que no se realizó y no se protestó la elección de gobernadores que no se hizo el año pasado, la medida que no se hizo la elección del presidente el 9 de febrero, que tocaba después de la declaración de el abandono del cargo y ausencia absoluta del presidente. Entonces, en esa medida, y que te sientas en una mesa de diálogo sin agenda y sin tiempo, abandonas, dentro de esa agenda, abandonas tu propio tema, que era el revocatorio, y te sientas a hablar una cosa que tú sabías que el gobierno lo que estaba buscando era comprar tiempo y hacértelo perder a ti.